manita moja era Maruwa wa yudo lukalina nyagi nyagi Maruwa yani yoro no yudo Maruwa yani yoro no yudo Mumina kiambu wangibolo mina kini Maruwa yani yoro yuda Maruwa yani yoro yuda Mumina kiambu Wango bango mina nero Rosa weni gita sani Rosa weni gita sani Komino kuku Rosa lina nyagi nege Rosa weni gita sani Rosa weni gita sani Komino kuku Rosa lina nyagi nege